Leonardo Diana, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Hola Américo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto charlar contigo. Bueno, preocupación fundamentalmente el planteo que viene haciendo usted en el Senado con respecto al estado de la ruta en el departamento de San Jerónimo, situaciones que se dan acá cerquita nomás, fundamentalmente en lo que hacen nuevas rutas que no han previsto algunas obras y otros temas que hacen al diario vivir que nos toca recorrer rutas y a veces nos encontramos con problemas bastante gruesos, ¿no? Es así, como tal como lo dijiste, realmente muy preocupados por el estado de las rutas del departamento San Jerónimo, y no es actual el reclamo, sino que venimos haciendo desde hace bastante tiempo. El tema de la ruta 80, que siempre lo reclamamos, bueno, la verdad que hay algunos tramos donde la señalización, mientras se está repavimentando, es muy pobre, uno se encuentra sobre ahí, digamos, hay muy poco tiempo de aviso entre que si uno se encuentra con todos los tachos de señalización, muchos autos han sufrido, bueno, vuelcos. Afortunadamente no hubo ninguna víctima fatal, pero me parece que tendría que haber más señalización, más luz, más material refractario. Algo tendría que haber porque realmente es muy peligroso todo, cómo está demarcado hoy por hoy la 80, mientras está sufriendo la repavimentación. Y si hablamos de la 80, también quiero hablar de, bueno, justamente la intersección de la ruta 80 y la ruta 10, quedó realmente una trampa mortal, porque el que viene por la 10 quiere seguir a la misma velocidad, el que viene por la 80 piensa que tiene más importancia a esta ruta, y la cuestión que se han producido bastantes accidentes en esta intersección. Nosotros lo que pedimos a Vialidad es que coloque lo que tenga que colocar, o un semáforo, o un reductor de velocidad, o una rotonda, pero que coloque algo porque esto realmente se va a hacer muy peligroso. Y bueno, víctimas fatales creo que ya hubo. Me parece que esto es como para tomar nota y actuar rápidamente. Doctor, le hago digamos, de acuerdo a su función. Usted, digamos, ya está vencido los plazos con respecto al tema de la repavimentación de la 80S. ¿No se tiene idea cuándo va a terminar esta obra? Bueno, en el año pasado estuve hablando con el administrador de Vialidad. Es una ruta que se demoró a partir del año pasado porque justamente los plazos quedaron un poco de lado con el tema de la inflación, ¿no? Es una ruta que estaba proyectada para una X cantidad de dinero y ahora en términos de inflación esos productos van aumentando, todos los insumos que necesita la empresa y va retrasando un poco los términos de ejecución. A mí me preocupa, primero porque obviamente si el objetivo de esta gestión era terminar la ruta, yo la transito a diario y difícilmente veo que la terminen a este paso, ¿no? Eso es una gran preocupación. Y sabemos lo que pasa cuando una ruta pasa de una gestión a la otra, después se va retrasando mucho y algunas cosas quedan inconclusas. Presenté un pedido de informe a ver en qué etapa estaba de obra. Seguramente en las próximas semanas yo tendré esa información, así que la voy a compartir. Perfecto. Y siguiendo con esta ruta, situaciones como el Irigoyen, la que va a Díaz concretamente, y otros temas que voy a hacer, y algunos embalses que se hacen con la 6, la 10, la que va a San Martín de Bueno, Escoba. justamente la ruta 10 que veníamos hablando, que cruza la 80, después empalma con la 41S. La 41S está en un estado deplorable, está detonada. Yo directamente Pero no aconsejo usted acompañó y hay reclamos de forma individual, ¿no? Pero los presidentes comunales, Irigoyen, Bernardo Irigoyen, que es la salida que tienen ellos, también Por supuesto que unió. acompañé cada reclamo de los presidentes comunales y no hubo respuesta. Esa ruta hay que repavimentarla, no se puede transitar más por esa ruta. Es más, mucha gente que no conoce viene a una velocidad que uno podría circular en cualquier ruta, de 80 a 100 kilómetros por hora, y se encuentra algunos baches inmensos, y esto produce rotura del vehículo. Y también la 65, que es otra ruta transversal. Fíjate, Américo, estoy... Esa es histórica en el reclamo, es histórica esa zona. En el tramo Díaz-Monge, sí. Tiene algunos baches. Uno se hizo muy peligroso justamente ahí en la sobre un puente que está sobre el canal, y esto es una trampa mortal, porque o esquiva el bache o se va para abajo. Y me preocupa porque los arreglos que se están haciendo son con material rap y un poco de tierra, pero eso en la próxima lluvia eso se vuelve a romper. Entonces, otro tema preocupante la falta de mantenimiento de la autopista, y más allá que inventaron nuevamente el costo a 300 pesos del peaje, la autopista ya está haciendo huella en parte. La autopista prácticamente no se volvió a tocar desde la gestión anterior, estamos hablando del gobierno de Lifshitz, y como bien dijiste, el costo del peaje cada vez mayor, pero no se ve ninguna otra mejoría. O sea, no, yo no sé hacia dónde va la tarifa de peaje que pagamos todos los santafesinos. Me parece que esta autopista se está viniendo abajo, cada vez en algunos tramos está muy, muy deteriorada. Y también te agrego otra ruta, esta es la más vieja tal vez que tengamos acá en el departamento, la ruta 11, que si bien es de competencia nacional, en algunos tramos sobre Coronda, sobre el río Orijón, está huellada, o sea, tiene una huella dentro de su tramo. Entonces, esto lo hace sumamente peligroso a la hora de pasar a otro vehículo. Me parece que esto también tiene que tomar rápida nota Vialidad Provincial y gestionarlo ante Vialidad Nacional, aprovechando ahora que somos, o sea, de alguna manera la provincia y la nación está alineada. Me parece que se tendría que sacar rédito de eso. Sin embargo, no sucede, esperamos más respuesta de Vialidad Provincial y esperamos más respuesta de la gestión de Perotti, que está anunciando 700 kilómetros de ruta. Bueno, esperemos que algunos kilómetros vengan acá para reparación de nuestras rutas que están hechas un desastre. Pero no hay tiempo para tanto, me parece a mí. Poco tiempo de aquí al fin de mandato, más allá que la plata está guardada, pero que no sé si se podrá realizar, ¿no? Bueno, me da la misma impresión a mí también, Américo, que mucha plata guardada, mucha caja han hecho esta gestión, pero las obras realmente no alcanzaron o no le llegó a la gente. Así que es muy pobre todo lo que fue en materia de obra pública. Si bien acá festejamos y celebramos que la Ruta 80 sea repavimentada, bueno, como te nombré, hay muchísimas rutas también que tienen que intervenir y que no le dieron importancia. No. Ya está en actividad en lo que significa el Senado, fundamentalmente, digamos, alguna de esas preponderantes que están tratando ustedes, doctor. Y bueno, mañana vamos a tener una discusión muy importante, te diría trascendente dentro de la vida política santafesina, que es la emergencia en seguridad. Una emergencia que, bueno, es requerida por el nuevo ministro, Claudio Brichoni. Estuvimos reunidos con el ministro la semana anterior. Un hombre que a priori parece accesible, parece amable en el trato, a diferencia de los que lo predecieron, ¿no? Porque anteriores gestiones fueron desastrosas en el Ministerio de Seguridad. Entonces, realmente poder conversar, poder comentarle todo lo que nosotros en el interior padecemos, más allá de que Rosario hoy por hoy llama la atención a todos los medios por la gravedad de los delitos, por la gravedad de violencia que hay. Bueno, en el interior ocurren hechos también de muchísima importancia. El delito rural, que siempre está, y por más que silencioso y algunos no denuncian, realmente es un reclamo constante de agrupaciones agrarias y de todas las entidades rurales que nos están pidiendo a gritos que por favor reforcemos la Guardia Rural, porque no se están cometiendo muchísimos hechos de abigeato y robo en el ámbito rural. Por otro lado, el desactivar bandas allá en Rosario y Santa Fe hace que estas bandas vengan al interior y eligen a ciudades medianas, como puede ser Gálvez, como puede ser Coronda, como un lugar para establecerse. Y eso nos preocupa sobre todo que se establezcan bandas que son realmente muy pesadas en la zona, porque vamos a tener, bueno, lo mismo que se está viendo en Rosario, en un futuro, si no lo prevenimos, lo vamos a tener en nuestra región. Así es. Doctor, lo que hace fundamentalmente, digamos, a poco tiempo de cierre de lista, ustedes van encauzando, digamos, en forma de estratégica, la posición de ustedes fundamentalmente, ¿está trabajando en el frente de frentes? Estamos trabajando en un frente de frentes. Yo creo que, bueno, tanto el radicalismo como otros partidos han demostrado tener vocación frentista. Creo que vamos a llegar prácticamente sobre mayo con un acuerdo bastante importante, y eso permitirá al radicalismo, al socialismo y también al PRO y otros partidos, también el Partido Demócrata Progresista, poder confluir en un frente que seguramente tendrá internas. Esto no hay que tenerle miedo a las internas, es algo saludable. Una interna en un marco de respeto y de aporte de ideas puede ser muy positivo. Así que, bueno, todo indica que vamos hacia la confección de un frente de frentes, y eso también, por supuesto, en las listas de nuestro departamento va a tener mucha implicancia. Y concretamente en lo que hace a su... Ya usted se ha planteado nuevamente ser elegido como senador provincial, estuvo trabajando para eso, sigue trabajando, pero en situación interna, concretamente, la posibilidad que se haya una interna, ¿se puede dar en lo que significa senaduría, concretamente con Virginia Tejeda? Bueno, eso dependerá de la decisión de ella. Como yo te digo, Américo, a veces las internas refuerzan todo un movimiento político, y es muy probable que una interna dentro de un marco de convivencia, de política, pueda llegar a beneficiar al mismo partido. Entonces digo, no hay que descartarlo. Yo diría que hasta es positivo ese hecho, siempre que se respeten algunas normas básicas, ¿no es cierto? Pero es muy posible, no lo descarto. Perfecto. Bueno, y a nivel local, también el frente a frente se va a dar. Yo todavía hablamos con el concejal Buzo, planteamos el tema, qué va a pasar concretamente con el tema de la intendencia, ¿no? Porque acá, digamos, en el caso del frente a frente, está la posibilidad de varios candidatos. También se haría por interna, de acuerdo a lo que se... Bueno, hasta ahora hay, dentro del futuro frente, digamos, hay dos candidatas ya declaradas, o sea, esto es... Virginia Botero y Verónica Balbo. ¿Verónica Balbo está dentro del frente de frente? Ah, no sabía. También sí, dentro del frente de frente. Empezaba con Milei, empezaba. No, y es muy probable que nosotros también intervengamos en esa interna con un candidato tanto a intendente como a concejal. Así que estamos trabajando en esas líneas. Digamos, nuestra postura es que siempre la alternancia en el poder hace bien, que de alguna manera, si bien una persona puede repetir un mandato y puede llegar a tener una reelección, bueno, la reelección indefinida por ahí es lo que termina a veces estancando una ciudad. Pero bueno, lo haremos con altura, lo haremos con propuestas, como siempre estamos acostumbrados a ofrecer. Y en lo que hace a nivel nacional, ¿tiene una postura usted directamente, clasifica Morales, algo concretamente? Es muy difícil definir ahora esta situación, pero en lo que hace concretamente también a la situación que se da a nivel nacional, el trabajo de la provincia. Bueno, es verdad que el que picó en punta es Gerardo Morales, el gobernador radical de Jujuy, pero bueno, en un escenario de frentes también seguramente va a haber otros candidatos. Eso un poco todavía lo estamos analizando y viendo cómo va a ser el apoyo, ¿no? De todos modos, creo que va a haber otros radicales también en una propuesta presidencial. No hay que descartar algún otro radical que quiera, aspirar a presidente de la Casa Rosada. Doctor, lo saco y lo llevo a su función de médico. Una oleada de dengue, concretamente lo que nos pasó durante todo el verano por el calor intenso, o sea que mosquitos no había tanto, ahora aparecieron los mosquitos con la humedad. Lo que significa el dengue, ¿qué tenemos que cuidarnos? ¿Qué es lo que tenemos que plantearnos? En Galo todavía no se han conocido casos, pero en Rosario es abundante, en la provincia es abundante la cantidad de casos de dengue. Sí, cada día hay más casos en la provincia y en el país, por supuesto, también. En el departamento se detectaron dos casos comprobados, uno en Barrancas, en la localidad de Barrancas, y otro en la localidad de Coronda. El caso de Barrancas fue un caso que se contagió mientras hacía una visita al papá que estaba enfermo de dengue, justamente en Rosario. ¿Es contagioso por distancia? Es contagioso si te pica el mosquito, o sea, si una persona enferma... Fue visitar a su papá y lo picó el mosquito también, otro mosquito. Exactamente. Entonces, por eso la recomendación es la erradicación del mosquito, un mosquito que no es el mosquito que estamos acostumbrados nosotros, sino que es un mosquito más grande, un mosquito que uno le ve, a lo mejor, para decirlo de una forma muy simple, unas patas más largas, tiene... unas alas más grandes también, pero bueno, más allá de la descripción microbiología el ejemplo práctico. Exacto, bueno, este mosquito pica a una persona enferma y es capaz de llevar el virus a otra persona. Pero este mosquito vive en reservorios de agua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vive en un tacho de agua que a lo mejor hemos dejado olvidado en alguna parte de la casa, en un terreno baldío con una lata y se acumuló agua de lluvia, puede reproducirse ahí. Si hay una cubierta usada que está tirada, la cubierta suele servir como reservorio de agua y el mosquito también se puede reproducir en esa zona. Entonces lo recomendable es, como medida general, evitar que se propague el mosquito antes que venga la enfermedad. Entonces, evitar que el mosquito se reproduzca garantiza que no va a haber enfermedad. Hacer un, nosotros decimos un descacharrado en términos sanitarios, que quiere decir carro, o sea, que todo frasco, lata, cachivache que esté con capacidad para tener agua, sacarlo, tratar de darlo vuelta y que no se acumule agua ni en los toldos, ni arriba del techo, ni en todos esos lados donde el mosquito se puede reproducir. El mosquito se crece y se reproduce en lugares donde el agua está estancada, pero tiene que ser agua limpia, no en agua sucia. El mosquito tiene algunas condiciones y puede volar hasta unos 100 metros, no más de 100 metros, en realidad un promedio de 50 metros. Por eso digo, La importancia de que todos colaboremos y seamos solidarios en esta acción de tratar de desterrar el mosquito para que no exista la enfermedad. Perfecto, doctor, agradecido por el momento. Hemos sido amplio en la parte política, los proyectos suyos y fundamentalmente la parte médica, en la cual usted también participa, ¿no? Así que gracias por ahora. No, abrazo grande, hasta luego. Muy bien, ahí estuvo el senador Leonardo Viana por la 88.9.